sé que llego tarde y no pasa nada. Esta noche las estrellas no se apagan. Hoy miro al cielo y me veo a mí mismo. Ha pasado mucho tiempo, pero sigo siendo un crío. Espero que te acuerdes de cada tarde, que recuerdes mi amor como el de nadie. Que no me falles ni me digas que no importo, que todo fue mejor cuando empezaste con el otro. Soy consciente o inconsciente si lo pienso, esclavo del arrepentimiento. Que ya no veo los abrazos que decías, me jode enamorarme viendo tus fotografías. Una caricia bajo esta luna media, parte de tu ser late y se conserva. Si tú supieras todo esto, vida mía, volverías a creer en lo precioso de esos días. No sé qué jode más, si verte o recordarte. Cuanto menos diste, más pude yo amarte. Dedicándote estos versos, una pulsera vieja con tu nombre en el reverso. Pero qué más da, ahora qué importa. Pasión que brindaban nuestras dos copas. Cada nota que sonaba dejaba un tono triste. La vida no me sacia desde que te fuiste. He comprendido muchas cosas, pero nunca dejé de ser sincero en todos mis te quieros. Y sin dinero hice lo que me pedías. Te traje tus deseos mientras tú dormías. Nada nos separa, más quisiera. Vendería mis heridas si pudiera. Quizás te odie, pero no puedo engañarme. Sigo amándote como aquella noche prometí. El sol está apagado, las nubes lo recubren. Siento cada día como se repite un lunes. Es complicado lo que siento. Las lágrimas infieles ahora escapan por momentos. Que son solo tonterías, me decías. Que yo era tuyo y tú eras mía, o eso creía. La vida nos señala en el espejo, reflejando cada piedra que lanzamos mar adentro. Por ti, por mí, por los dos, por él, por mi bien, por el tuyo, por el futuro que siempre juntos habíamos soñado. No hace falta rimar para decirte que te amo. Vámonos juntos, dile a él que no comprende, que el destino ya eligió en aquella noche de noviembre. Vámonos sin nada, solo nuestras miradas. Yo te espero, mi luna blanca. Que yo te espero, mi luna blanca. Yo te espero. Sé que llego tarde. No pasa nada. No sé qué jode más, si verte o recordarte. Que son solo tonterías, me decías. Que yo era tuyo y tú eras mía, o eso creía.